Hola de nuevo, saludos. Son ya las 11 y 20 minutos de la mañana. Caramba, en esta jornada de lunes que el tiempo no espera por nadie, no se detiene. Y está aquí con nosotros nuestra próxima invitada. Viene el lunes alternos, lo sabes bien. Ella es Teresa. Nosotros la llamamos siempre Tere, en confianza, con cariño, Teresa García Díaz. Y te recuerdo, o les recuerdo a las personas que de pronto se incorporan a esta sintonía y no lo saben, que ella es psicóloga clínica por la UNED, experta en psicopatología de la infancia y la adolescencia por la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y formación autodidacta en homeopatía, flores de Bach, técnica metamórfica y siempre en formación continua y siempre creciendo. De hecho, es que fíjate, nos vemos cada 15 días y ahora Tere me estaba contando un montón de novedades y digo, no, aguarda que esas novedades me las cuentas en antena y las compartes con la audiencia. Buenos días, Tere, ¿qué tal estás? Hola, muy buenos días. Con la boca muy dulce, qué tarta de manzana más rica, por Dios. Cuando hagan estas cosas, que lo dije antes, cuando hagan estas cosas avísenme que yo vengo sin desayunar y salgo bien de aquí. Es verdad que a Tere le toca cuando Radio Galdar, porque claro, como es cada 15 días, hay una semanita en la que no proponemos nosotros, propone Aruca, pero cuando propone Galdar es justo, coincide que vienes tú. Y claro, cuando han venido las alumnas de ECA, la semana que ellas vinieron trajeron un queque de naranja. Estaba de escándalo. De vicio. Y ahora ya estaba escondidita, dice, yo me he escondido para que no me inviten, a ver si me mantengo escapo. Lejos la tentación, pero finalmente ha caído, como todo. Uy, espero que está riquísima, por Dios, esas cosas no se hacen. No, desde luego, para, como decía Tito, para el tema de ponernos bien de cara al verano, pues lo estamos llevando medio regular, ¿eh? En bueno, fin. Bien, bien, según qué moda, ¿no? Porque si vamos a la moda de nuestras abuelas, bien. O de Rubens, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a dejar, porque claro, a esta hora también podemos abrir el apetito y no es plan. Bueno, Tere, y vamos a entrar en materia, pero antes quería que compartieses con la audiencia algunas novedades que bueno, me estabas contando y me alegran mucho, además. Bueno, son varias. He cambiado la dinámica de los talleres que doy a padres. Estoy haciendo juegos para trabajar en los talleres y ya no voy a hacer, en los talleres no voy a dar teórica. Si la persona quiere teórica, pues yo le diré, mira, este libro, el otro, pero no voy a dar parte teórica, sino vamos a ir directamente a los problemas que las personas tienen en casa con sus hijos, que son los que de verdad le mueven a venir a un taller. Y entonces ya el taller no va a tener la duración de 7 semanas, sino que va a tener una duración menor, 4 semanas. Es semanal, no lo hago en un fin de semana, porque la historia está en que esto vaya calando. Si yo lo hago en un fin de semana, el fin de semana estoy bien y luego cojo la rutina nuevamente. Mientras que si lo hago de semana en semana, una hora semanal, pues, aunque se te trata de ir, porque eso es así. Vas asimilando, es como un goteo constante, ¿no? Sí, no es lo mismo ese ritmo. Que lo cojo todo de golpe y luego pues no todo el mundo lo olvida, pero sí que hay más posibilidades de lo olvido y sigo con mi rutina. Bueno, suena muy bien porque suena que economizamos tiempo, a que vamos al grano, que es quizás un poco la exigencia que tiene nuestra sociedad de hoy, el ir al grano. Bueno, cuéntame, venga, no te andes con rodeo. Entonces es ir al quid de la cuestión, pero también me decías, porque que vas a trabajar con los niños y la familia juntos. En pareja. Lo que voy a hacer, es lo que estoy trabajando, es las mismas herramientas de comunicación, pero que impliquen una interacción entre un padre y un hijo, o un padre y una hija, es decir, en pareja. De forma que mejoremos lo que es la relación, la confianza, y estoy aprendiendo muchos juegos para que esa relación de confianza se dé, que es lo que normalmente, o en muchísimas situaciones he encontrado roto, y es necesario repararlo para que las personas pues convivan a gusto juntas, ¿no? Muy bien. Bueno, Tere, las personas que tengan interés en todo esto que nos estás contando, ¿cómo pueden contactarte? ¿Cómo pueden interesarse por estos nuevos proyectos que ya emprende? Bueno, tengo mi teléfono de siempre, el 636-297-776, lo repito, 636-297-776, y luego mi web sincastigos.com. Ahí lo, bueno, está mi correo electrónico, también está mi teléfono, la forma de comunicarnos contigo. Sí, muy bien. Y hay otro proyecto más, yo le explicaba antes a Eu y ella ha dicho que en antena, así que vamos a ser obedientes. Que tratando de encontrar métodos para que las emociones de mis clientes pues se equilibraran. Una de las cosas, una de tantas, pero una de las que he investigado muchísimo son las flores de Bach. Y con las flores de Bach me he encontrado con una sorpresa bastante grata. Y es que yo trabajo las emociones, lógicamente, soy psicóloga, y para las emociones van genial. Pero me encontré que además ayudan en una cantidad de cosas, ¿no? Le contaba a Eu, por ejemplo, mi padre tiene artritis, y pues yo le he hecho unas flores y le he hecho una crema. Y él está, pues, súper relajado, se le ha ido el dolor. También hay que decir que él está haciendo ejercicio en la piscina, ¿no? Pero en la piscina llevaba tiempo y el dolor no remitía, sino que se quedaba estable y el dolor está remitiendo. Entonces, lo que me he encontrado con las flores ha sido una grata sorpresa. Y en el herbolario de Moya, pues, me han dado la oportunidad y trabajo allí los miércoles por la tarde con las personas que quieran trabajarse con flores de Bach, pues que estoy allí trabajando. De acuerdo. Bueno, recordemos de las flores de Bach, que yo creo que sí, que cada vez son más populares, ¿verdad? Y más conocidas, pero estamos hablando de flores, son unas gotitas que van a la emoción, no actúan en el plano físico, sino un poquito más allá, más profundo. Es una cosa absolutamente inocua, ¿verdad, Tere? ¿Lo completamente estoy diciendo? Inocua, sí. Completamente inocua, y lo curioso es que funciona y que va a la raíz de la emoción, y las hay estupendas para un montón de cuestiones distintas que pueden afectarnos en nuestra vida en momentos determinados. Hay una persona que me viene a consultar y me dice, oye, Tere, esto de que ya cuando te tienen confianza, oye, Tere, ¿por qué no me haces una combinación de flores, que tengo un catarro y tal? Digo, sí, yo sí te la hago, pero no porque me digas que tengo un catarro, me tengo que poner a hablar contigo, porque no es lo mismo como yo vivo un catarro que como lo vive Eu, que como lo vive otra persona. La chica llevaba 2 meses con el catarro. Vaya. Y que el catarro no se le pasaba y que el médico le había dicho que no le mandaba más antibióticos porque le parecía que era una cuestión que los antibióticos ya no le estaban llevando a solucionarlo. Y entonces yo le dije, mira, si llevas 2 meses, yo le voy a dar la razón al médico. Yo no soy médico, pero le voy a dar la razón al médico, ahí hay otra cosa. Y me dice, vale, tú me haces las flores. Sí, hablamos media hora y te hago las flores. Bueno, pues quedamos, hablamos media hora, le hice las flores, se fue el catarro. Fíjate. Y llevaba 2 meses que se recuperaba, le repetía, se recuperaba, le repetía, bueno, pues se fue. Esto también, Tere, nos da a entender, porque si leemos entre líneas es que hay algo más ahí de fondo. Entonces, sin darnos cuenta, muchas veces de la forma en la que nos expresamos incluso, y en esa conversación, bueno, pues ya tú vas averiguando con la persona, ¿verdad?, qué es lo que realmente necesita. Sí, ese es, por eso digo, no te hago una flor sin hablar contigo, no, eso no. Yo tengo que saber qué emociones tienes tú y cómo vives tú lo que te está pasando. Porque no es lo mismo una persona que no soporta la tos por decir algo y entonces pues odia la tos y como le dé tos se pone de muy mal humor, que una persona, eso indica una flor determinada, y que una persona que, bueno, tengo tos, pero se lo toma de otra forma. Lo va llevando, vaya. Exacto. Entonces, si lo va llevando, pues es una flor. Y si resulta que lo que pasa es que odia esa tos por decir algo, ¿no? Pues entonces es otra diferente. O sea, hay que estudiarlo y muy bien. Eso. No es el tema que teníamos preparados para hoy, pero algún día lo traeremos para ver los muchísimos beneficios que aportan las flores de Bach dependiendo del caso. Sí. Sería interesante. Hay casos interesantísimos. Yo las conocí a través de una amiga que me dijo, cuando ella había estado viviendo en Inglaterra, yo cuando viví en Inglaterra, hubo un médico, un terapeuta floral, pero que era médico, y me trató la alergia con flores de Bach. Ella era alérgica al polen, a los ácaros, a, bueno, infinidad de cosas. Dice, después que me trató este señor con flores de Bach, no me dijo cuánto tiempo duró el tratamiento. Yo me supongo que entre 6 meses y 1 año, lo que suele durar un tratamiento para una cosa tan seria. Y dice, lo único que me queda es a veces una rinitis. Fíjate, ¿no? Que entonces, cuando ella me contó eso, yo dije, bueno, si eso fue con... Las alergias son normalmente emocionales, tienen muchas emociones detrás, esto hay que estudiarlo. Y bueno, pues aquí estamos ya, muy bien. No solo estudiándolo, sino trabajándolo. Oye, Tere, y los miércoles que me dice que estás... En Herbolario Centauria, en Moya hay 2 herbolarios, ajá. Yo estoy en el Herbolario Centauria, que está justo enfrente de la iglesia. Enfrente de la iglesia los miércoles por la tarde, pero ¿qué es lo ideal? ¿Llamarte primero y pedirte cita o tú estás los miércoles y podemos pasarnos? No, es mejor llamar al herbolario, o sea, las citas allí, maneja, por decir así, uh-huh, el herbolario. ¿Y tú tienes el teléfono del herbolario? ¿Lo recuerdas? Sí, 928-610-988. Es que me lo sé en ese orden. Si lo digo de otro modo, no me sale. Repítelo despacito. 928-610-988. Entonces sería cuestión de las personas que tengan interés llamar y decir, oye, que escuché a Tere en la radio que me dijo que pasa por ahí los miércoles para que me den cita. Una cita. Muy bien, de acuerdo. Oye, pues fíjate, Tere, sí que traes novedades y como tú bien dices, creciendo, ¿eh? Y continúo, es decir, yo cuando llegue el momento de marcharme de este plano, que llegará. Como llega para todo. Como llega para todo, pues quiero mirar atrás y decir, he crecido. No solo crecí de la niñez a la edad adulta, sino he seguido creciendo durante toda mi vida. Uh-huh. Bueno, yo creo que mientras estamos en este plano, ese es el camino que toca, ¿no? Hombre, podemos a lo mejor hacer caso omiso, pero... Eso te iba a decir, que sí es el camino que toca, pero hay varias personas exacto, que... Optan por eludirlo, pero después siguen tropezando, ¿no? Entonces, sí. Bueno... Vamos a ir con el tema del día. Tere, ¿te parece? Sí. Bueno, me hablabas de que hoy tocásemos el tema de los embarazos no deseados, de cómo los vive el bebé, de cómo los aprecia el bebé, de, por contra, los embarazos que sí son deseados. Y si no da tiempo, bueno, pues ya veríamos el después, ¿no? ¿Qué sucede cuando nace un bebé, si ya tiene hermanos mayores? ¿Cómo se vive esta situación con los hermanos mayores? ¿Cómo lo vive la mamá? ¿El tipo de comunicación que se da? Bueno, pues vamos a empezar por el principio. ¿Cómo planteas el tema? A ver. Lo último que hemos hecho aquí es trabajar el programa de Punset, donde hablaba de los embarazos. Cuando uno le dice a la mamá o a cualquier persona que si tú tienes un embarazo y tú no querías ese embarazo, el bebé lo nota, la gente poco menos que se ríe en la cara. Claro que después de escuchar a Punset y observar que al bebé le llegan las hormonas y que con las hormonas el bebé interpreta lo que está sucediendo, entonces ya no es tan fácil que se nos rían en la cara. Porque ahora entramos en una situación. Si yo quiero al bebé, sentiré unas emociones. Y esas emociones le transmitirán al bebé una serie de hormonas. En este caso las endorfinas, porque yo estaré feliz y estaré contenta y una serie de cosas. Ahora bien, si resulta que es un embarazo que yo no lo esperaba, no lo quería, me viene en un momento de mi vida muy difícil, cualquier situación que nuestros oyentes conocerán, igual que lo conocemos nosotras, habrán una serie de emociones. Lógicamente va a aparecer angustia, va a aparecer estrés, va a aparecer ansiedad, y al bebé lo que le va a llegar va a ser eso, ese tipo de hormonas que efectivamente van a ir a su sistema en desarrollo, en este caso el sistema nervioso, va a ir a su sistema en desarrollo y le va a decir cuidado, peligro. Lo va a mantener en alerta. Exacto. Hay situaciones muy, muy gordas en ese sentido. Claro que como son testimonios de médicos, tampoco tú puedes decir, bueno, esto es científico 100%, son testimonios de médicos que han trabajado esta situación. El hecho de, bueno, nacer un bebé y no cogerse al pecho de la mamá, pero si lo llevaban a otra mamá, o sea, a otra mujer que acababa de dar a luz, el bebé sí se cogía. Y trabajar con la mamá su embarazo... Y la mamá decir que es que ella no quería quedarse embarazada, que poco menos que el marido la pilló desprevenida, para no decir otra cosa. Uh-huh. Y entonces quedó embarazada y que claro, ella no quería tener ese hijo. Se trabaja eso, la mamá libera las emociones y entonces el bebé nuevamente se acerca al pecho de la mamá y toma pecho. Eso puede suceder en cuanto al pecho, pero también puede suceder en cuanto a un bebé que es más llorón, más movido, más... Decías, Tere, que hasta no hace mucho costaba aceptar, y lo que decías, bueno, alguien se podría reír cuando decíamos, mira, ya desde la época de gestación, lo que sucede afuera afecta en el útero materno, ¿no? Afecta al bebé. Y te quería decir esto porque, por ejemplo, a nadie le extraña cuando la mamá está dando la leche, se conocen los casos, y esto es de nuestras abuelas y de la actualidad, que ante una mala noticia, un tremendo susto, o bien lo peor que puede pasar es que se te retire la leche, o incluso que la leche de alguna manera cambia lo que es su composición y el sabor para el bebé, y incluso pudiéndola rechazar, o incluso pudiéndose recomendar no darle el pecho en ese momento, porque le vamos a transmitir al bebé pues ese mal momento que ha vivido la mamá. Esto sí se acepta socialmente, ¿no? De todos es conocido casos, exacto, de una mala noticia, de un susto que te has llevado, cómo ha afectado físicamente a la mamá y cómo se ha traducido también en un cambio de la composición de la leche materna. Uh-huh. Pero es porque lo vemos o porque se sabe, pero ya lo que no vemos es un poco, lo echamos ahí un poco, no le queremos echar cuentas, pero... Es un poco, no solo es que no lo vemos, sino que es que el bebé no se puede comunicar. Desde, o sea, cuando nace se comunica con gritos, llantos y para de contar. El bebé no tiene más herramientas. Y en el útero materno, imagínate, mucho menos. Yo supongo que tú lo sabes, pero eso es mucho suponer, a lo mejor no lo sabes. Hubo una época en la que a los bebés incluso se les operaba, se les ataba, pero no se les ponía anestesia porque se pensaba que no sufrían. Pues no lo sabían, fíjate. Es un tema de desconocimiento, como el bebé no puede comunicarse, porque o no puede comunicarse en nuestro idioma, que es otra historia, porque él sí que comunica. Pero estás hablando de intervenciones una quirúrgicas. Vez... ¿Quirúrgicas? Uh-huh. Estoy hablando de intervenciones quirúrgicas, que eso, desgraciadamente, es historia. O sea... Desgraciadamente, no afortunadamente. Y no, las dos cosas, ya te iba a decir. Afortunadamente ya es historia, es decir, a los bebés si los van a operar, los anestesian y bueno... Gracias que se hace así, porque los bebés sí que sufren y quedan unas marcas tremendas en el cerebro, como hablaba Ponset el otro día. Pero es como decir, vale, desgraciadamente la Santa Inquisición existió y hizo no sé cuántas cosas. Pues sí, desgraciadamente hizo no sé cuántas cosas. Y agraciadamente ya no está. Ay, de acuerdo. O sea, desgraciadamente hemos hecho esto con nuestros bebés y agraciadamente ya sabemos que no es buena idea hacerlo. Esa es la... Vamos, no tenía la menor idea de lo que estás contando, fíjate. Sí, tu cara era un mapa, nada más. Sí, no, es que nunca, ni lo había escuchado, ni por rumor, vaya. El tema de intervenir a bebés sin anestesia. Pues sí. Hubo una etapa en la que a los bebés se les intervenía sin anestesia porque se pensaba que no sufrían. Y lo mismo estamos hablando del útero materno, ¿no? Pensamos que no sufre porque está ahí adentro. Y no es cierto, el bebé tiene una serie de cosas. Y las madres, tú hablas con las madres y te cuentan, no, es que a mí durante todo el embarazo lo que me encantaba hacer es tal cosa. Nace el bebé y ¿qué le gusta al bebé? Tal cosa, lo que tú hacías durante el embarazo. Y no le afecta y entonces, a ver, explícame eso, ¿no? Mira, hay una cosa curiosa, bueno, pero esto ya es meter cuchara, vamos a seguir avanzando en el tema, porque te iba a contar una anécdota de una comida que yo rechacé durante el embarazo en su momento, y una comida que a mí me gustaba normalmente. Bueno, pues la rechacé hasta tal punto que a veces íbamos a comer por ahí y veía a la persona comer, digo, mira, es que no te puedo ni tan siquiera acompañar, me tenía que salir fuera porque era un rechazo absoluto a todo, a ver el plato, a olerlo, a todo. Bien. Bueno, pues cuando nació mi hijo, es que esa comida no le gusta. ¿La ves? Yo volví a mis hábitos normales, yo la puedo pasar. Pero es que esa comida en concreto, hombre, comerse se la come porque tiene buen diente, pero no es de... ¿No? ¿No? Esto no me gusta. Bueno, ese tipo de cosas. Es decir, tanto el bebé transfiere a ti, porque el bebé tiene una serie de gustos, ya uh-huh. vienen por genética, y tú también le transfieres a él. Es decir, a mí me encantaban los animales, me encantan los animales... Y mi hija desde los 2 añitos, incluso antes, se paraba a la tele a ver, no dibujos animados, no, documentales de animales. Y se puede saber con 5 añitos que tiene el nombre de un porrón de animales, de peces, de aves, de, o sea, porque ella se sentaba a ver animales. O sea, hay una cosa ahí de... Bueno, pues esa es una influencia, vale, positiva. Pero si yo lo que estoy transmitiendo es un rechazo al bebé y eso no lo consigo trabajar... El bebé nace y ese rechazo continúa. Afecta a la hora de vincularnos, la mamá con el bebé, afecta a la hora de educar al bebé, afecta a las emociones del bebé y, por supuesto, afecta a las emociones de la mamá. Ya sabes que yo no miro desde el punto de vista solo del bebé. La mamá también lo está pasando mal en una situación así. La idea está en darnos cuenta de qué es lo que está pasando y encontrar ayuda. encontrar a alguien que nos escuche, encontrar a alguien que nos ayude. Yo ahora les diría encontrar las flores de Bach que les ayudan una pasada en esas situaciones, pero encontrar ayuda, porque son situaciones que, como decíamos en el programa de Punset, se van enquistando. Pero ahora vamos a suponer que tenemos un embarazo deseado, ¿no? Y que tenemos un hijo mayor, bien sea nuestro hijo o bien sea de nuestra pareja, porque ya sabemos que hoy las relaciones son diferentes. O sea, las familias son de un modo diferente a como eran cuando yo era pequeña. Yo tengo un hijo mayor y me quedo embarazada porque yo quiero, ¿vale? Yo quiero tener un hijo, quiero tener otro hijo. ¿Y qué sucede ahí? No siempre sucede, pero hay cosas que es natural que sucedan, ¿vale? Me estaba acordando justo de esa palabra. ¿Natural? Sí. Es natural que suceda, porque biológicamente nosotros somos mamíferos y nos estamos preparando para sacar adelante a un mamífero. Y tenemos otro mamífero más mayor que ya tendría que buscarse la vida por sí mismo. Estamos hablando de biológicamente. Otra cuestión es la edad que tenemos psicológica y eso es otro tema. Entonces, hay situaciones naturales que si no las sabemos reconducir, llevan a rechazos, que llevamos varios programas hablando de los rechazos, ¿no? Uno de los rechazos puede ser en el embarazo, ya hemos dicho que llega, pero pueden haber rechazos después. Nace el bebé, puede suceder que rechaces al bebé o que rechaces al niño mayor. No estoy diciendo que siempre suceda, sino que es algo que si sucede, es natural. Y en el caso de que suceda, pues vamos a encontrar ayuda. Estás hablando del papel de la mamá, que le suceda esto. Fíjate, sí. No me lo había planteado tampoco, Tere. Yo pensaba que ibas a hablar de los celos, fíjate. Que de pronto, claro, un niño mayor pues ve que cambia su hábito de vida, que llega alguien que de alguna manera, entre comillas, le destrona. Porque eso también es la forma que tenemos a veces nosotros de expresarnos, que es malamente nos expresamos. Sí, lo de destrona es un poco feo. Feo y fuerte, pero lo he utilizado aposta porque muchas veces está en lo que se dice, ah, bueno, que tienes un hermano, ya ahora está el rey y el príncipe, ya se crean como una serie de jerarquías, ¿no? Pero no se me ocurría que, fíjate, le hubiera puesto cualquier otro calificativo, que a lo mejor la mamá pues ya se ve con doble esfuerzo, con doble trabajo, porque ya no es uno, ya son dos, quiere ser equitativa, se dice, de alguna manera, pero el bebé la reclama todo el tiempo, el ver cómo maneja esa situación con su hijo o con su hija mayor, pero no desconocía ese sentimiento por parte de la mamá, el que acabas de expresar. Pues sí, sí, sí que puede suceder. Puede suceder de este modo o puede suceder de otro modo. Me explico. A ver. Si yo tengo con mi hijo mayor una relación muy buena, un vínculo muy bueno, me puede preocupar durante el embarazo que yo no vaya a querer igual a mi segundo hijo. O que a mi segundo hijo no le vaya a dar la misma cantidad de cariño porque voy a compartir con el hermano mayor. Es decir, me estoy centrando en la perspectiva del adulto. Bueno, esos pensamientos sí es verdad que pueden ser comunes o frecuentes, ¿no? El tema es decir hasta qué punto el cubrar, ¿no? ¿Seré capaz de dedicarle el mismo tiempo, el mismo cariño? ¿Lo querré tanto como querido al primero, ¿no? Todas esas cosas. Bueno, también es natural que suceda. Es decir, te vas a enfrentar a una situación nueva y te aparecen todas esas dudas. Esas dudas normalmente se resuelven cuando nace el bebé. Es decir, nace, le miras y mi niño, ¿cómo no lo voy a querer? Bueno, que el corazón es muy grande, ¿no? Dice, uy, ahí te das cuenta el corazón, dice, este y siete más que... Claro, claro. No, digo yo, no sé, no pasamos por la experiencia, pero me imagino, ¿no? Claro, no, es que a veces nos limitamos incluso en la capacidad que tenemos de amar, ¿no? No, y la capacidad de amar es infinita y no hay límite. Por eso. Entonces... Pero sí que pueden estar esos pensamientos y la madre estar preocupada y bueno, esos pensamientos a veces, no siempre, se asocian con los vómitos durante el embarazo. A veces se asocian, he dicho, no siempre están asociados, pero sí que yo me he encontrado varios casos que la mamá tiene vómitos y no sé qué, le empiezo a preguntar, efectivamente, la buena señora tiene miedo por si acaso cuando nazca el bebé no va a saber quererlos a los dos, bueno. Vale, nace el bebé. Yo quería al bebé. De pronto tuve esos pensamientos en el embarazo. De pronto no. Tengamos en cuenta que si tenemos ese tipo de pensamientos, son pensamientos estresantes. Y por supuesto, eso va a llegar al bebé. O sea, ahí estamos en la situación de que si los tengo y estoy consciente de que eso me está generando un estrés, pues hay que ir a encontrar a alguien que me frene esa cuestión, que me ayude a frenar eso. Bueno, nace el bebé. Y ahora resulta que tengo al bebé que me demanda todo el tiempo, que quiere, y resulta que el niño mayor también me demanda. Ya sea mi hijo biológico o no, porque está conmigo. Cuando me viene a demandar, resulta que yo estoy recién parida, vamos a decirlo así, con las hormonas revueltas, adaptándote a la nueva situación. Sabes que no puedes dejar al pequeño sin mamar, sin cambiar, sin atención, porque es muy pequeño, depende completamente de ti. Y ahí empiezan a chocar dos cosas. Uno espera que el hermano mayor, en vez de ser, de seguir pidiéndome... En vez de ser demandante... Sea mi ayuda. Coopere. Exacto, sea mi ayuda. Ajá. ¿Qué sucede si el hermano mayor pues no sabe cooperar? Porque es que eso se aprende, la cooperación. No nacemos con ella, la aprendemos. ¿Qué sucede si no sabe cooperar y el hermano mayor nos viene a pedir atención? Pues puede suceder que hagamos un rechazo de ese hermano mayor. Pero no ves que el pequeño tal y no sé qué, anda, déjame tranquila un rato. La mamá que hace eso no está pensando en hacerle daño al mayor ni en el pequeño. Por supuesto. Sino está en la situación de... Verse agobiada. Exacto, está agobiada y tiene que proteger al pequeño. Entonces es una situación natural que le va a pasar a la mamá. ¿Qué pasaría si la mamá tuviera otras herramientas? Ahí es donde entra lo que es la comunicación. Si la mamá supiera ser responsable de sus propios sentimientos, diría, cuando tú me pides esto y el bebé también llora porque es muy pequeño, yo me siento agobiada porque yo quiero llegar a los dos. Oye, Tere, perdona que te interrumpa, y este terreno no se puede abonar antes. Es decir, mientras estás gestando a nuevo miembro que viene a la familia, puedes entrar en conversación con ese hijo o esa hija mayor y conversar todo esto. Oye, ¿tú qué papel vas a desempeñar ahora cuando venga tu hermano o tu hermana? ¿Cómo lo vas a vivir? Porque es cierto, y además la vida está ahí para mostrarnos los infinitos ejemplos que hay, las distintas alternativas de encontrar a lo mejor, en el caso de una hermana, una segunda mamá, o ya llega a lo mejor, imagínate que está en la edad de la adolescencia y pasa olímpicamente el hermano, que ya el otro va de salida y ni caso le hace, es decir, se crían como por separado, ¿no? Casos los hay de un extremo y del otro, ¿no? Y en el centro, diferentes puntos, o sea... También, sí, yo te he puesto un poco la... Los dos extremos, pero sí, y en el centro diferentes puntos, ¿no? La lógica o lo suyo sería que nos preparáramos antes, pero aquí nos encontramos con la situación que yo nombro casi cada vez que venimos a ser padres, nadie nos enseña, pero es que además la mayoría de personas con las que yo he hablado consideran que no es necesario aprender, que eso ya se sabe. Y sí, ciertamente tú tienes una idea de lo que tus padres hicieron cuando tú eras pequeña. Tienes una idea y algo que queda grabado en el emocional, en la amígdala, porque aún no tiene completamente formado el cerebro. Y sí tienes una idea, pero no tienes todas las herramientas. Y la lógica es, si yo quiero ser enfermera y mi padre no es médico, ni enfermero, ni psicólogo, yo voy a encontrar fuera lo que necesito para ser enfermera, ¿no? Ahora bien, si yo voy a ser madre y mi madre... se portó conmigo o hizo conmigo, me educó de un modo, vamos a no decir se portó, que no es una palabra que me gusta, hizo conmigo una serie de modos, ¿no? Te oriento de una determinada manera. De una determinada manera. Y yo lo pasé mal, yo sufrí con según qué orientaciones, lo que está claro es que las herramientas que mi madre usó no fueron las adecuadas para que la relación entre mi madre y yo fuera bien mientras yo fui pequeña. Entonces está claro que mi madre no tenía esas herramientas, porque las madres no hacemos las cosas por dañar a los hijos, eso es, hay que tenerlo muy claro, no lo hacemos con esa intención. Entonces mi madre no tenía esas herramientas, lo mismo que si mi madre no trabaja en una profesión sanitaria, no me va a saber orientar si yo quiero ir a una profesión de ese tipo. Pues entonces hay que encontrar otra herramienta que nos ayude en esa situación. De hecho, yo he hablado muchas veces de, incluso antes, es decir, cuando ya tú estás planificando que te vas a quedar embarazada, es buena idea trabajar energéticamente, trabajar las emociones que tenemos para que el embarazo vaya lo mejor posible y luego el nacimiento. O sea, no solo en el embarazo, sino incluso desde antes sería conveniente. Tere, se me ocurre decirte que igual que somos mamíferos como otras muchísimas especies del mundo animal, quizás lo que nos distingue a los seres humanos es eso. Es decir, es verdad, es natural que pues la mujer es la que pare en la vida y demás, y tu cuerpo físicamente, morfológica, se va adaptando para ese proceso, para ese acontecimiento tan, tan especial y tan único en la vida de toda mujer. Pero yo creo que quizás también por ahí es por donde nos distinguimos los seres humanos. Es decir, que podemos dar un paso más allá en nuestra evolución de, oye, pues querer hacerlo lo mejor posible, formarlo. Si es algo natural, evidentemente que lo es, pero también querer, de alguna manera, ser muy conscientes de todo ese momento y de todo ese proceso, y en la medida de nuestras posibilidades, y ya que estamos en este medio y no estamos en otro, porque en otro medio tendríamos otras circunstancias. Así es. Y tendríamos que campear con otro medio y con otras cuestiones. Pero si este es el que nos ha tocado vivir y tenemos al alcance también de nuestra mano esas posibilidades, ¿por qué no aprovecharlas, no? Bueno, ¿yo qué quieres que te diga? Precisamente considero que lo mejor es aprovecharlas. Que si yo voy a tener, yo recuerdo una de las primeras charlas que yo hice a madres, que era mi primer embarazo. Y al principio la gente pensó que era cuando vas a tener el primer hijo. Y no. Mi primer embarazo es cada vez que estoy embarazada, así tenga 10 hijos. Porque es la primera vez que voy a tener un segundo hijo. Y es la primera vez que voy a tener un tercer hijo. O sea, siempre es un primer embarazo. Porque cuando un niño viene, todo lo que está alrededor tiene que girar. Se tiene que mover, hay que hacerle hueco al nuevo miembro de la familia. Entonces, siempre es una primera vez. Y, vale, si yo ya tengo las herramientas, las he trabajado. Vaya, por Dios. El teléfono. Sí. Sí, puedes, si quieres, ponerle el silencio. Sí. Vamos a ponerte en silencio, caballero. Después, si quieres, me llamas. Pero ahora estoy en la radio. A ver, ¿cómo hago esto? A ver si te puedo ayudar. Si es como el mío, te puedo ayudar. Es con la almohadilla, no, pulsándola fijo. Vale. No, ya la apagué. Ya está. Bueno. Ahora ya cuando terminemos, lo pongo nuevamente en funcionamiento. Y quien me quiera llamar, pues sí, aquí está el teléfono. Estábamos en que si la madre ya tiene esas herramientas, o el padre, porque está en, o sea, la madre no, sí, pare sola, pero no se quedó embarazada sola, ¿eh? Necesitó de un padre para llegar a tener un bebé. Bueno, pues, si ya tiene esas herramientas, de pronto en el segundo o en el tercer embarazo no lo necesita, porque ya sabe hablar, ya sabe hacerse responsable de sus emociones, ya sabe no tirar balones fuera, y pues puede campear con la situación. Pero si yo estoy consciente que no tengo esas herramientas, lo mejor que hago es durante mi embarazo, o incluso antes, cuando me estoy planteando tener un bebé, pues me voy a... Eso sería lo ideal, porque yo creo que también que a veces cuando no tenemos las herramientas, puede ser que tampoco se nos ocurra ni tan siquiera pedir ayuda, sino que asumes la situación, te resignas, no es que la aceptes, sino como que te resignas, y no hay por qué resignarse siempre y cuando tengamos la posibilidad de esta alternativa, ¿no? Si no es con una especialista en la materia, pues con una amiga, con alguien de confianza con quien puedas hablar y trasladarle tus miedos también, ¿no? Claro que si yo traslado mis miedos con una compañera que pues tiene la misma información que yo, muy probablemente... Hombre, ya nos quedamos estancadas. ¿No? Ahí está. Muy probablemente, por eso lo que yo recuerdo en su momento cuando yo estaba embarazada, ir a las clases de preparación al parto, y hoy hay clases de preparación al parto, ¿por qué no se habla del tema emocional? O por lo menos en las que yo estuve no se habla. Yo sé que, por ejemplo, las que... da Laura, que es quien tiene el centro maternal Blossom, donde yo trabajo los martes, pues yo sé que ella sí trabaja esa cuestión, ¿no? Pero en la Seguridad Social, que era donde yo fui, pues no se trabajó ese tema en particular, ¿no? Se habló de postura, se habló de... Y yo cuando nació mi hija, yo decía, si yo hubiera sabido esto antes, y si yo hubiera sabido esto antes, bueno, por eso me dedico a lo que me dedico ahora. Es decir, yo quiero que muchas personas sepan antes a qué es a lo que se van a enfrentar, qué es lo que, emociones que pueden surgir, que no siempre surgen, pero que pueden surgir porque son naturales. Hay un campo de trabajo, Tere, ahí tan amplio, tan grande. ¿Sabes de qué me estaba acordando? También me vino así un flash, porque hemos empezado un poco el tema diciendo que hoy vamos a hablar de, por un lado, embarazos no deseados, cómo los vive el bebé, los embarazos que sí son deseados. Pero luego también hay embarazos, bueno, pues en algunos países se admite, se acepta lo que es el vientre de alquiler. Sí. Ahora mismo hay una noticia que está muy en boga. Miguel Bosé, que ha sido papá de gemelos, se cree que por esta técnica, por la de vientre de alquiler, y estaba justo, tú estás tratando este tema y estaba pensando yo, ¿qué es lo que piensa la mamá de unos bebés que es un... Vamos a decir, es una cuestión también comercial, ¿no? Porque entiendo que un vientre de alquiler es que tú alquilas, ¿no? Lo que es... Sí, sí, hay una relación comercial. Es una relación comercial. Y entonces estaba acordándome de estas nuevas situaciones que plantea la vida de... En pleno siglo XXI, nuevas situaciones que se plantean hoy día, de cómo, qué pensamientos tendrá esa mamá o de qué manera afronta que lo que lleva no le pertenece, que va a tener que entregarlo llegado el momento, y lo que le llega a esos bebés. Fíjate que hay campos que todavía a lo mejor son, de alguna manera se están comenzando a explorar ahora mismo. Bueno, hay casos interesantes que se han trabajado mediante hipnosis. A mí la hipnosis me gusta muchísimo, pero aún no he aprendido la técnica. Y se habla de qué hacer en el caso de que tú te tengas que desprender de los bebés por los motivos que sean. Entonces, sí que con hipnosis se ha llegado a casos en los que las madres pues se comunicaban con sus bebés, les explicaban lo que iba a pasar, y los bebés no lo viven como algo tan traumático. Sí que es un trauma, pero no como algo tan, tan traumático, siempre y cuando quien los recoge después sí sabe crear un vínculo con ellos, darles ese cariño... O sea, ese tipo de situaciones. Que cubra sus necesidades. Exacto. Afectivas y físicas, ¿no? Exacto. Hay un estudio que lo hizo... Ay, no me acuerdo el autor. Bueno, el libro tiene un título que es bastante feo, pero lo voy a decir, es Te joden vivo. ¿Te joden vivo? Sí. Pues sí que vaya título, ¿eh? En inglés hay they fuck you up. O sea, en inglés todavía suena peor. Pero a ver, ¿y cuál es el contenido del libro con este título? Cuéntanos. El contenido del libro, el escritor es un psicólogo, es inglés, y él se dedicó a investigar la relación que había entre los padres y los hijos desde que son bebés hasta que crecen, y a su vez la relación que eso tiene con las enfermedades que padecemos como adultos. Él coge y empieza a investigar todo ese tipo de historias, y una de las investigaciones que hace es sobre el príncipe Carlos de Inglaterra y sobre su mamá y su abuela. Y bueno, él llega a la conclusión de que la mamá, por las publicaciones que hay, pues tenía ciertos caracteres de obsesiva y que, bueno, tuvo una educación pues muy, muy punitiva. Que tenía que hacer todo, o sea, los padres de la reina... encontraron a una persona, a una institutriz, que es como se crían esas familias ricas, encontraron a una gran a una institutriz que era muy recta, de esta de la letra con sangre entra, y la niña tenía ya ciertos comportamientos obsesivos desde pequeña, como poner los zapatos de una forma determinada, todos los muñecos de una forma determinada antes de acostarse. Bueno, nace Carlos, y él dice que Carlos no tiene ese problema. Eso lo dice él en el libro. Yo no conozco a Carlos ni conozco a la reina. Él dice que Carlos no tiene ese problema porque la institutriz que crió a Carlos era de otro tipo. Es decir, era una persona que sí sabía estar a las necesidades del bebé, sí sabía acompañarlo hasta que tuvo, no sé si 7 u 8 años, y a partir de ahí le mandaron a un colegio interno y bueno, todas estas cosas que hacen. Que no heredó entonces esta particularidad, o si bien pudo haberla heredado al ver el otro ejemplo, otra forma de hacer, porque dicen que los niños también no es lo que tú les dices, sino lo que ven, ¿no? Eso es. Entonces, claro, él de esa manera no tuvo que repetir ese modelo obsesivo. Es que nosotros nacemos con una predisposición genética, pero la de predisposición sola no suele ser suficiente. Es necesario un disparador físico. Exacto. Entonces, el príncipe Carlos, según él, no tuvo ese disparador físico. Mientras que las otras personas, o sea, la reina sí tuvo ese disparador físico. Tere, ¿dónde nos hemos quedado? Porque ya son las 12. La madre. Hablando de las madres, ya son las 12. Sí, pero también es verdad que empezamos un pelín más tarde. Bueno. Entonces, bueno, porque ¿cómo atamos todo esto a tierra? Es decir, hemos tocado el tema de embarazos no deseados, embarazos, bueno, sí deseados, apenas lo hemos visto, pero entonces, ¿en qué punto lo dejamos, Tere? Yo creo que el tema habría que continuarlo porque quedaron muchos puntos en el aire, ¿no? Pues la conexión del embarazo deseado con lo que pasa después y la conexión del embarazo no deseado con lo que pasa después están ahí como muy cogidas con palabras, ¿no? Muy bien. Muy cogidas con alfileres. Y habría que desarrollarlo un pelín más, es decir, las situaciones y qué hacer, que lo que a mí más me interesa es qué hacer en estas situaciones, ¿no? Que en mi caso lo suelo resolver muchísimo con la comunicación. Pero pues yo lo dejaría ahí en bueno, estamos en un paso, nos quedamos en este paso, pero no lo vamos a atar porque para atarlo nos falta una serie de datos que no los hemos dado hoy todavía. Bueno, pues lo daremos en el próximo programa, Tere, si te parece. A mí sí, claro. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y muchas felicidades por todo lo bueno que está llegando a tu vida. Muchas gracias. Un saludo, Tere. Feliz día.